varios estados, o sea, el equivalente de nuestras provincias de Estados Unidos, en varios lugares hubo tantas demoras con las máquinas de votación electrónica que se abandonaron y fueron a votar en papel. Entonces, entendamos cuál es lo que se está planteando. Se está planteando un sistema que tiene complejidad, que tiene un costo exorbitante, que vulnera el secreto del voto y que encima se quedó demostrado en otros países, como en Alemania, como en Holanda, que ha sido abandonado el voto electrónico por inseguro, por anticonstitucional en Alemania. Nos están planteando un sistema que puede ser más, no hay garantía de que sea más rápido. Es inseguro y tiene un costo que es exorbitante. Vamos camino, claro, hacia, o vuelvo a decir, o un negociado o una estrategia para disminuir la participación popular y, de alguna manera, perpetuar al programa neoliberal que nos están imponiendo en este momento en el poder.